Saludos a la audiencia del país. Carla está desaparecida hace una semana tras denunciar por violencia de género a un soldado de Campo de Mayo. La organización Furia Feminista denunció y escrachó en Campo de Mayo al soldado Gonzalo Matías Acosta por atacar brutalmente a su expareja Carla Centurión. El 27 de noviembre, mientras estaba en el hospital con su bebé que convulsionaba, Carla Centurión fue atacada con golpes de puño y patadas en el suelo por su expareja, el soldado Acosta. Carla mantuvo una relación con Acosta y compartió una vivienda en José C. Paz, en el noroeste del conurbano bonaerense. Pero a raíz de la violencia que ejercía este militar de Campo de Mayo, Carla se había mudado. La organización Furia Feminista denunció esta situación y desde ese momento empezaron a recibir llamadas intimidatorias del Ministerio de Seguridad. Incluso amenazaron con responsabilizarlas por la desaparición de Carla. Carolina Abregú, de Furia Feminista, contó que se presentaron espontáneamente en el juzgado. En Fiscalía, primero a preguntarle al UFI 20, que es donde la que estaba de turno, la última denuncia que ella radica cuando fue atacada por este señor en el Hospital Trauma, el día lunes 27, a preguntar qué sabían ellos de todo lo que estaba pasando. Por supuesto no sabían nada. Así que bueno, nosotras fuimos a poner en conocimiento de eso, también pusimos en conocimiento y dejamos denunciado en la Fiscalía General de Malvinas Argentina que estábamos sufriendo persecución por el Ministerio de Seguridad, diciendo que nosotros teníamos a Carla con nosotras cuando no es así. Las instituciones del Estado que deberían acompañar y proteger a Carla solo complicaron más la situación, como por ejemplo la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, de José C. Paz. Cuando hay instituciones que deberían haberla preservado, lo que hizo el DINAF de José C. Paz es gravísimo, de citarla porque la iban a derivar a un refugio, y resulta que cuando llega se encuentra con la mamá, con la cual tenía una medida cautelar vigente, se encuentra ahí donde le dicen que tienen que entregarle a sus hijos, a su mamá, porque ella no se podía hacer cargo de los mismos. O sea, fue terrible lo que pasó. No es la primera vez que recibimos una denuncia del funcionamiento y la dinámica del DINAF, en este caso de José C. Paz. Después de la intervención de la DINAF, no se volvieron a tener noticias de Carla. Está desaparecida desde hace 10 días y el Estado es responsable. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.